en el letrero que diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, lunes, un poco raro. Yo no sé si es por el tema del cambio de hora y ya me siento un poco mayor o qué es esto, el tiempo así tan nublado, lo que sea. Pero bueno, un lunes más hemos conseguido llegar hasta aquí. Con un poquitín de retraso hemos empezado la emisión. Pero esto no sería Radio Orco si todo... No es que funcionara perfecto, sino que todo fuera como algunos quieres que sea. Pero es así. Muy buenas. Soy Ramiro, Radio Rosco, 91,4 de la FM. Un programa para los usuarios y las usuarias del transporte público realizado por las conductoras. Hoy aquí conductoras y conductores de transporte de Barcelona. Recordad que podéis escuchar también este programa, como ya he dicho, en directo en el 91,4 de la FM. Los que estáis afiliados a CGT tenéis el privilegio y las afiliadas de escucharlo antes que nadie en diferido, en los podcasts que enviamos. Y luego el miércoles o algo así ya estará colgado en nuestra página web. Y nada, espero que a los demás contertulios y contertulias, que hoy estoy muy contento de feminizar el tema, no les haya afectado el cambio de hora. Mercadé, del Triángulo, ¿te ha afectado el cambio de hora o no? No, en absoluto. Vale, vale. Godoy, de Horta, ¿te ha afectado el cambio de hora? Pues sí, me he levantado una hora más tarde. Y ahora aquí tenemos a nuestra contertulia fantástica y favorita... Eva, de Zona Franca. Se está poniendo roja. Bueno, con lo morena que está, es difícil mentira, que se... Mentira. Ya, esto ya lo superé. Muy buenas, Eva, ¿qué tal? Hola, buena tarde. Gracias buena tarde. Por convidarme. Bueno, gracias a tu perení, a esta jaula de grillos, que somos aquí. Y bueno, comencem ya donant de moment los teléfonos de intervención en directo, que es el 93-317-7366. Y si queréis enviar algún mensajito o lo que sea, al WhatsApp, que es el 644-258235. 644-258235. Y bueno, esta semana tenemos varias citas por ahí inminentes y candentes. Y una sería el próximo día 28 de octubre, que se reúne la Comisión de Control del Plan de Pensiones, con corbata o sin corbata, se reunirá. Y luego el día 29 de octubre, pues se reunirá la mesa negociadora del convenio. Y pues sí. Eso, y allí estarán pues parte de los que estamos aquí, ¿no? Pues, una parte. Una cuarta parte. Una parte de los que estamos aquí. Una cuarta parte de los que estamos aquí. Y bueno, empezamos por algo que es muy importante, que es el tema de los calendarios de descansos. Si habéis visitado nuestra página web, habéis podido comprobar que ya desde la semana pasada se colgaron todos los calendarios de los diferentes grupos de descanso, incluyendo el bus turístic, en nuestra página web. Podéis entrar ahí en calendarios y clicar y encontraréis vuestro calendario de descanso. Y este año tenemos una novedad. Pero dilo todo, si no el Nico se va a enfadar. Calendario tipo carné. Ah, vale, bueno. Reducido. Vale, pero... Vamos a ver, la idea es de que la gente se lo pueda imprimir, quien tenga impresora en colores, que se lo puede imprimir a colores, y quedará un calendario de cartera pequeñito que coja ahí. Ah, y también la novedad es que te lo puedes bajar al móvil, ¿no? Yo no sé cómo se hace eso, pero se puede hacer. Vale, y le ha puesto unos emoticonos bien chulos, recordando el 1 de mayo y el día 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora. Bien. Esos detalles son importantes y a mí me gustan. Pues nada, como dice Ramiro, os metéis en la página de cgtbus.es y allí veréis una pestaña que pone calendarios, clicáis allí y saldrán todos los calendarios. Los únicos días que pueden variar son los del grupo 72, las 7 fiestas oficiales que hay que trabajar, que sabéis que si coinciden con vuestros descansos, algunas de las que teóricamente tenéis asignadas, pues tendréis que pedir las que os faltan por trabajar. Sí, bueno, eso y eso ya... ya lo saben de cada año, que se las tienen que marcar. Sí. Sus fiestas. Pues aparte de eso, la novedad que nos decía Nico es que también están puestos los del Touristic. Y nada, yo no me lo he bajado, pero creo que esta noche me lo bajo. Ah, bueno, sí. Y ya creo que la otra novedad que teníamos que explicar es que esos calendarios también los vamos a hacer impresos, por si alguien no los quiere bajar y tal. O no puede. O no puede. Y entonces los haremos impresos y los haremos, intentaremos hacer en un papel de un poco más de calidad que el tipo folio, ¿no? Entonces, pero cobraremos por ellos. ¡Ey, merca! Y a color. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Y, pero, cobraremos solidaridad. Ahí está. Eso hay que decir, que cobraremos por una causa solidaria. Y justa. Y justa. Vamos, y es justa, vamos. ¿Por qué vamos a cobrar? Anda, explícalo ya que estás ahí lanzado. Bueno, como sabéis, hemos puesto una demanda por lo penal. Que una ya nos... querella criminal. Querella criminal. Qué bien habla Godoy. Qué bien habla Godoy. Una querella criminal. Creo que la he puesto yo, ¿no? A mi nombre también, Godoy. Sí, por eso sí, te lo digo. Sí. Vale. Tú. Siempre me pasa. Y esta querella criminal va contra la dirección de TMB y contra ciertos individuos por el tema de la contratación directa que hubo en Metro de familiares directos de sindicalistas de autobuses. Acordaros que entre esos sindicalistas hay dos que están directamente negociando nuestro convenio. Nosotros creemos que aquí hay gato encerrado, tal como ya dictó el inspector de trabajo en su resolución a cuento de la denuncia que había metido todo el comité de empresa de Metro, que el inspector ya dijo que había tongo y que por eso iba a sancionar a la empresa. Nosotros no nos conformamos con el tema de la inspección y vamos más allá, y por eso la querella criminal. ¿Qué buscamos? Que salga a la luz quién ha sido realmente el responsable o la responsable, porque muchos opinamos que ha sido la responsable, que se haya producido esta contratación directa. ¿Qué pasa? Que las querellas criminales, al contrario que el derecho laboral, pues cuando te metes en los tribunales estos de lo civil, hay que pagar procuradores y un montón de gastos, sube mucho. Y hemos pensado que ya que los perjudicados de este tongo son infinitos, son todos aquellos que estaban pendientes de entrar en Metro, muchos de ellos seguramente también serán familiares, amigos, conocidos de gente de autobuses que tienen todo el derecho del mundo a entrar en Metro, pues vamos a recoger solidaridad para poder meter esa denuncia. Y la recogeremos cuando entreguemos los calendarios, ¿no? Pediremos sí. La voluntad. Sí, hemos calculado que si cada trabajador de TV pone un eurillo, pues la cosa irá muy bien. Bueno, yo he calculado que con ese eurillo recogeremos el 50% como mucho, pero ya está bien. Bueno, si nos dan, pues que nos den dos. Nosotros ya sabéis que no vendemos lotería, no nos vais a ver por las cocheras vendiendo lotería, pero sí que nos vais a ver pues recogiendo dinero para causas, pues ahora ha tocado el tema de la querella criminal y otros años pues otra cosa. Muy bien, pues recordad también que hablando del tema, perdonad, de los calendarios y tal, en el último Utopía, en el número 138, en la segunda página, hicimos una cosita que está muy bien hecha, que es recuerda las fechas. Hombre, la hice yo. Pero no. Pensaba yo... que era a los otros a quien le estaba gustando siempre ponerse medallas de ti, ¿no? No, pero la verdad es que no lo hice yo. Yo lo maqueté. Lo hizo Nico. Y bueno, lo llevo aquí encima porque, igual que otros compañeros y compañeras, lo que he hecho es recortarlo y meterlo dentro de las cocheras, porque el recuerda las fechas está muy bien para todo el tema de los cambios de sistema de descanso. Pues infórmanos cómo está la cosa actualmente. Grupos, fiestas oficiales y todo este tema. Entonces, de momento, al hilo de lo que comentaba sobre el tema del 72 y las fiestas oficiales, decir que la solicitud será para las fiestas oficiales, será del 26 al 30 de octubre y la publicación será el 6 de noviembre. Y luego ya el grupo 72 ya tendrá claro a partir del 9, del 9 al 13 de noviembre se saldrá la solicitud de las fiestas a oficiales a trabajar por coincidir con sus descansos y la publicación será el 23 de noviembre. Pues bueno, el 23 de noviembre ya todo el mundo tendrá su calendario enterito del año 2016. Exacto, ¿vale? Entonces, de vez en cuando hacemos cosas que está bien, como el tema este de recuerda las fechas, porque además, repito, me he encontrado con varios compañeros y compañeras que lo han recortado, han cogido el Utopía, se lo han leído y lo han recortado. Y te han felicitado. Bueno, felicitan a quienes no maqueta la utopía, pero al que tiene la idea, que en este caso es Nico, pues sí que lo felicitan. Como está en su artículo, pues lo felicitan a él. Es así, no te pongas celoso porque es así. Entonces, bueno, recordar, ya el 23 de noviembre los que estamos en el grupo 72 ya sabremos bien cuándo nos toca lo de las fiestas oficiales, que coinciden con nuestros descansos, a trabajar, ¿vale? Y en breve también sabremos si el grupo 72 ha aumentado tanto como la empresa se esperaba. Ah, pero es que a mí me resulta curioso que la única fuente de los datos siempre sea la misma y no la podamos contrastar, porque cuando ellos te dicen que el asentismo es tal, te enseñan algún documento que te con el que tú puedas comprobar que el asentismo está... Un documento elaborado por ellos. Ah, vale. Pero en este caso sí que cuelgan los grupos de la gente que está en cada grupo, las fronteras. Sí, ahí... Puede haber dudas, pero... No, yo ahí creo que dudas, no. Yo al menos no las tengo. Ahí no hay motivo para engañar. Que el grupo 72 vaya aumentando cada año, pues me parece lo lógico. Pero recordar que tenemos 3 grupos, 4 contando el Touristic, y que ya se preveyó que pudieran pasar estas cosas y por eso están otras salidas como eran los cambios de sexto voluntario, etcétera, etcétera. ¿Y lo del tema del grupo de descanso del turístico? Sí, esa es la propuesta que estamos haciendo de cara a convenio, de que se abra el calendario bus turístico a toda la plantilla y con eso pues tendremos más gente que voluntariamente trabajará los fines de semana. Pero claro, trabajará cobrando, no sin cobrar, que es como quiere la empresa. Bueno, es lo que tenemos de bueno, que ante problemas damos soluciones y no ponemos más problemas. Sí, somos así, siempre sí, buscando soluciones. Sí, sí, sí. Todos con el pelo blanco, menos Eva. No, dame tiempo. Del pelo blanco, yo creo que a los 3 que estamos aquí nos salió en la última huelga, con los 2 días. Bueno, yo... yo me acuerdo de Godoy con el pelo más negro que lo que tiene ahora. Yo he de confesar que ya hace tiempo tengo poco. Poco y, ¿es blanco? Y blanco, es así, y de calidad. Bueno, venga, vamos a dejar este tema, vamos a poner una cancioncita de un grupo que se llama La Raíz, que se llama El Lado de los Rebeldes, y espero que os guste. Venga, allá vamos. Veía yo su poesía soñar. Ay, qué fácil, matué, de más dadas, voltas brinqué como marraventa. Quería danzar, ahora quiero. Ver la pantalla, observar la luna. Voy a quererte aunque no pueda verte. A revelarme y ser fuerte. Voy a compartir con el mundo mi rabia. Voy a ser agua, voy a ser tierra. Seré lo que quiera. Se siente rebelde. Hace ya tiempo que el sol brilla más de la cuenta. Voy a romper con la herencia al lado de los rebeldes. Late con fuerza el corazón de mi tierra. Como marraventa quería danzar. Como craveiña y a su poesía soñar. Ay, qué fácil, matué, tué, de más dadas, botas brinqué. Ay, qué fácil, matué, tué, ahora quiero. Tumbar la muralla, callar a canallas del mundo en que vivo. Lucharé hasta que tu orgullo estalle, soy quien tuvo en la calle su escudo. Voy a ser feliz, historia. Me da igual la victoria si lucho contigo. Seré tu latido. Hoy reventó la paciencia del que se siente rebelde. Hace ya tiempo que el sol brilla más de la cuenta. Voy a romper con la herencia al lado de los rebeldes. Late con fuerza el corazón de mi tierra. Y el tema El lado de los rebeldes. Y bueno, aquí tenemos a nuestra gente que no se nos ha marchado del estudio, porque a veces pienso, bueno, ¿y esta gente? ¿La música les gustará o no? Ya me podría decir también algo, los que escucháis la radio, si os gusta o no os gusta la música, o también sugerirme algún tema musical, porque si no, o pongo Triana o pongo esto. lo que me gusta. Bueno, pues venga, sigamos con los temas de esta semana. Y si vamos con el tema por orden de fechas, el día 29 de octubre... Tema estrella. Tema estrella otra vez. ¿Convenio? ¿Convenio? Convenio. Convenio. ¿Qué vamos a hacer con toda esta gente, Merca? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer que no hayamos hecho ya? Exacto. ¿Qué soluciones les vamos a dar, que no hayamos dado ya a todos los problemas que hay por ahí, no? Ah, yo creo que, Ramiro, las soluciones ya las dio la Asamblea General, ¿no? Uh-huh. Estamos negociando un convenio, hicimos lo que hay que hacer. La imposibilidad, ya lo sabéis, de que el tridente convoque una Asamblea General. Se han pasado al lado oscuro completamente de la negociación, y cuando digo al lado oscuro es que están del lado de la empresa. Estoy segurísimo y pongo la mano en el fuego que están negociando en la quinta, sexta o séptima planta. Sí, más bien en la quinta. Más bien en bajan la quinta. De la sexta bajan también los jefes. Están negociando y cualquier día nos van a sorprender con algo. Pero pensar que están negociando algo, una plataforma, una supuesta plataforma que han decidido entre tres o cuatro, supongo. Los más avispados estarán ahí escribiendo cosas. Y bueno, nosotros ya, ahora sí que lo podemos decir, tenemos una plataforma como mínimo votada por unos 400 compañeros y compañeras. Saco también como novedad el tema de Metro. Metro coincide ya a partir del día 20, que se constituyó la mesa negociadora de Metro, pues coincide con nosotros en la negociación. Cambia mucho también el Metro. Los que estéis siguiendo la negociación de Metro y veis su primer comunicado del Comité de Empresa, plantean una negociación de convenio de lucha, de movilización, por algo que también estamos pidiendo nosotros, que es contra la precarización de los puestos de trabajo. Y en Metro se ve que a los sindicalistas no le dan miedo las asambleas. El pánico que le tienen los áreas, los urbanos, los correcher, a una asamblea de trabajadores, pues en Metro no la tienen. ¿Y qué diferencia tienen con autobuses? Que el Comité de Empresa de Metro ha convocado para el día 5, ¿dónde? En el Casinet d'Hostafrancs, Casinet, Casinet d'Hostafrancs, uh-huh, convocan una asamblea general de trabajadores de metro. ¿Veis la diferencia? Aquí le tienen un pánico terrible a la asamblea. Prefieren negociar directamente con la dirección lo que la dirección les ponga encima de la mesa a cambio de mantener sus prebendas sindicales, porque es lo único que van a sacar de esta negociación de convenio. Y luego ya se encargarán de ir vendiendo lo que le diga la empresa, lo que tengan que vender. Con todo y con eso tenemos que ver, eso ya es opinión mía, como bueno lo que está pasando en Metro, porque aunque hayan empezado casi un año después que nosotros, ya nos han pillado, ya han hecho su asamblea. Bueno, ya van a hacer pronto su asamblea. Y bueno, habrá que estar atento cómo va la negociación de Metro. Sí, encima han acordado, van a negociar en instalaciones de la empresa, como tiene que ser, no como nosotros que siempre nos van enviando cada vez más lejos, si puede ser. Uh-huh. Y ya han acordado que las reuniones van a ser semanales, desde un principio hasta que llegue el punto, no como nosotros que a veces nos hemos pegado hasta cerca de un mes sin haber reuniones, o esta última que ha habido y ha habido un plazo de 15 días y no ha vuelto a haber reuniones. ¿Y sabes a quién tienen de mediador? No, eso no lo sabemos. No tendrán al mismo, ¿no?, que nosotros, espero que no. No, sé que en el escrito ponían que la empresa había presentado dos, por la parte de los trabajadores también habían presentado a otro y al final, bueno, se han puesto de acuerdo y han aceptado a uno. Bueno, no sé a quién es. Pues ya veis cómo están las cosas. La diferencia que hay de metro y autobuses. Con nosotros están haciendo lo que quiere la empresa hasta el momento, que estoy seguro que eso va a cambiar, y sobre todo va a cambiar si conseguimos llegar a la segunda asamblea de trabajadores, que en eso quería hacer hincapié hoy en tu programa tan bonito, Ramiro, que también llevas y también diriges. Gracias, Merca. En un día gris como hoy, Mercadés reparte flores. Por primera vez. No, eso es mentira, ya las he repartido. Nos jugamos mucho y yo digo que si llegamos a diciembre y las cosas están como están, tenemos que cumplir con el mandato de la Asamblea. La Asamblea dijo que teníamos que hacer una segunda Asamblea en diciembre. Si hasta esa fecha no hay nada encima de la mesa, lo que es importantísimo, es que doblemos la participación, que llenemos a petar la cochera o tengamos que coger un local más grande. Porque ahí van a cambiar las tornas. De hecho, ya han cambiado. Estamos, ya lo vimos, después de la asamblea del día 14 fue, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cuál ha sido la primera consecuencia? Que la empresa pide tiempo. Ya pasamos, hacíamos reuniones cada semana, primera consecuencia, la empresa pide tiempo. Pero pide tiempo para pastelear, no pide tiempo para negociar con los que convocamos la asamblea. Pero bueno, con lo que tiene encima de la mesa, yo no creo que ni de los tridentes se atrevan a llevarlo a un referéndum. Creo que no, capaces son. Porque lo que tienen encima de la mesa es nada, es formación dual y jubilación parcial. Uh-huh. Como si con eso se atreven a ir a un referéndum, mal vamos. Entonces, yo creo que todos los esfuerzos que tenemos que hacer es para conseguir mayor participación en la próxima asamblea, que recordamos también será con paro, y eso será garantía de que vamos a tener un buen convenio, porque sin duda nos vamos a unir con los compañeros de metro. Bien, eso me parece fantástico. Es creo que lo que a veces hemos pensado que la empresa no dejaría que sucediera, que era que coincidiera la negociación de los dos convenios, las de Metro y Bus, ahora parece ser que, no sé por qué extraño arte de Birri Birloque. Tiene una explicación. ¿Sí? Sí, bueno, al menos lo que decimos aquí en esta emisora muchas veces no lo podemos contrastar y esto tampoco se puede contrastar. Pero hay una cosa que pasa cada año, que es la aprobación de los presupuestos de TMB, de metro y de autobuses. Eso se suele aprobar a finales de año, noviembre, diciembre. Uh-huh. Entonces pensamos, y que entre otras cosas, por eso en autobuses tampoco la empresa hasta fecha de hoy ha sacado ningún tipo de propuesta económica, porque todavía no tienen aprobados los presupuestos del 2016. Entonces en el momento que los aprueben, que los tengamos, pues sabremos el dinero que destina el político para gastos de plantilla, para gastos de salarios, ¿no? Acordaros cómo funciona la negociación. El político pone el dinero para que hay para repartir entre los trabajadores. En la negociación de convenio se reparte, de esto mételo para, yo qué sé, para las fiestas dobladas, esto para las nocturnas. Si nos parece poco, es cuando la liamos para que el político meta más dinero en el convenio. De momento no hemos llegado ni al mucho ni al poco. Como aún no sabemos lo que ponen, no nos lo ha dicho, llevamos un montón de reuniones y la empresa siempre habla en alameo, o en ese idioma que te gusta tanto a ti, en esperanto. No, que no, en esperanto no habla, porque si no tendría otra forma de negociar, vale. Tendría otro talante. O sea sí, que, también es verdad, retiro este comentario. Retira el comentario. Bórralo. y claro, no pone encima nada, ¿no? Entonces tampoco lo puedes repartir, tampoco puedes decir, bueno, tengo una plataforma de convenio que me pide esto, esto y lo otro, lo reparto, ah, vale, me llega, ya no te pido más empresa. Es que eso no se puede hacer, los que sí, estamos negociando. Si no, los trabajadores podían fijarse, solamente si alguno que los tiene guardados, que yo sé que hay gente que lo guarda todo, que se fije las hojas salmón que entregaba en la anterior negociación del convenio la empresa, que llegaban incluso a ser de dos páginas y más, pero que ya se contrastaban datos de lo que nosotros pedíamos y lo que la empresa iba ofreciendo. Sí. Y ahí, pues, incluso hasta el trabajador podía sacar sus conclusiones de qué es lo que nosotros pedíamos y qué es lo que la empresa estaba dispuesta a ofrecer. Pero si alguno ve las últimas hojas salmón que ha repartido la empresa, es que prácticamente... La formación dual. Habla del, como digo yo, del censo de Los Ángeles, o sea, de cosas que ni fu ni fa. Sí, ¿tú te crees que la última reunión, que es la número 10 o la número 11, pues estuvimos allí 2 horas hablando de la formación dual? La verdad es que nos hicimos especialistas ya en formación dual. Es una cosa, vamos, súper sentida por la clase trabajadora. Yo creo que hemos salido varias veces en manifestación pidiendo formación dual. Creo que fuimos junto con los que pedían el tranvía por la diagonal en varias ocasiones, ¿no? Y la empresa, pues, ha aceptado nuestra petición y nos ha dicho que formación dual. Por favor, esto ya es un cachondeo de la negociación. Sacar temas que no hemos sacado, nos los venden como algo bueno, buenísimo, y luego resulta que es un paripé montado entre UGT y la dirección para ver de dónde saca fondos para su futuro negocio. Paripé que viene a nivel estatal. No nos olvidemos. que, bueno, a mí me gustaría que de vez en cuando se les ocurriera algo a los de la casa, pero todo viene de más arriba. Entonces... es una historia que viene a nivel estatal, bueno, porque que la... se está intentando imponer en diferentes convenios, igual que derivar la masa salarial a una parte al plan de pensiones. Sí, todo esto viene de la modernidad de los sindicatos. Hay una cosa que se llama CES. Perdona, que... ¿modernidad o necesidad económica? Ellos lo llaman modernidad. Hay una cosa que se llama CES, que es la Confederación Europea de Sindicatos, en la que está metida Comisiones, UGT, y esta gente, que son muy avanzados, empezando por los alemanes, pues necesitan tener segura la financiación de sus sindicatos. Pensar que, al igual que Comisiones y UGT, pues son unos monstruos, ¿no? En la que tienen miles de trabajadores, cientos de locales, hay que pagar todo eso. Para poder pagar eso necesitan ingresos seguros. ¿Cómo empezaron en esos países? Pues esos fomentando planes de pensiones en los que están los sindicatos. Lo mismo que se ha intentado hacer aquí y que muchas empresas lo han hecho. Planes de pensiones gestionados directamente por empresas montadas por los sindicatos, en lo que ahí ya tienen un dinero. Formación impartida por los sindicatos, dinero. Formación dual, también mucha va a estar impartida por los sindicatos. Dinero. Y ahora lo último que se está hablando, que era una cosa que se hablaba la semana pasada, es que los convenios se negocien ya no con los comités de empresa y los delegados sindicales, sino que se negocien directamente con los sindicatos. Esto es una cosa que ya está pasando en Europa, en esos países avanzados, y que se quiere implantar aquí. En nuestro caso, ¿qué sería? Por ejemplo, dirían, ¿cuáles son los sindicatos de más implantación? Ya lo sabemos todos, Comisiones y UGT. Pues entonces llamarían a la federación, se juntarían con los de la federación, discutirían el convenio, no con los delegados de autobuses, discutirían con ellos, naturalmente cobrarían por ello, por esa gestión, sería otra fuente de ingresos, y luego, claro, como son nuestros queridos sindicalistas, pues todos contentos, ¿no? Teníamos un convenio. Bueno, si volviéramos a los principios del sindicalismo, diríamos que los sindicatos se mantenían con las cuotas de los afiliados, ¿no? O, todo eso, ¿dónde se ha ido? En estos sindicatos mayoritarios, que, bueno, ya hemos comentado en otras ocasiones que se han convertido en simples empresas sindicales, vemos cada vez más el tema por dónde va, ¿no? Sí, hombre, está claro que por eso la empresa les pone encima de la mesa la formación dual como si fuera... Pero es para vender solo a las federaciones, como diciendo, oye, mira, que esto lo ha hablado con tu federación, digámoslo así, de Comisiones UGT, y ellos quieren que esto tire para adelante. Diga, tú mismo, como esto no salga, te van a tirar de las orejas cuando asomes por allí. Sí, no. Es una manera de venderse. Y este convenio, si os fijáis, pues, sobre todo por boca de nuestro queridísimo presidente del Comité de Empresa, Urbano Blasco, creo que es la persona que menos votos ha tenido en las elecciones sindicales, porque sacó 150 votos, pero mira, lo tenemos de presidente. Es que es un crack, Sí, sí. Acordaros que él se presentó por el colegio de, ¿cómo lo llaman? El nuestro es el Colegio Obrero Especialista. El de técnicos y administrativos, sí. Y UGT allí sacó 150 votos en ese colegio. O sea, Urbano es la persona que menos votos ha tenido, pero bueno, es nuestro presidente. Y es la correa de transmisión de la federación. Y estamos teniendo un convenio en el que solo se está hablando por de aquello, de planes de pensiones, de formación dual y poco más. Sí, no me puedo aguantar, es que no me puedo aguantar. Vigila lo que dices, no. Porque Eva está callada y no dice lo que piensa. No me puedo aguantar porque la semana pasada me llegaron comentarios de una reunión que ha habido entre gente que tiene los planes de pensiones en la Caixa y diferentes sindicatos, en que no era la Caixa ya directamente quien decía que el dinero de los convenios ha de derivar al plan de pensiones, sino que eran los mismos, digamos, representantes de los sindicatos, que eran de... Bueno, pero iban trajeados igual que los ejecutivos de la Caixa. O sea, que era cierto que los únicos que no llevaban traje y corbata eran los representantes de la CGT, desde eso luego. ¿Ves? Qué poca seriedad. Pues bueno, termino el comentario, pues eran los representantes de... muy modernos, eso sí, de Comisiones y UGT, los que decían que la tendencia actual, y marcaban ellos tendencia, como los grandes congresos y los grandes eventos, era que parte de la masa salarial fuera destinada a los planes de pensiones. Pues no. Pues no. Pues no. No, con mi dinero no. Es así. Sí, y encima eran esos propios sindicatos los que ya defendían que la seguridad social se va a pique, como diciendo... Bueno, sí. En vez de querer pelear contra eso, no, oye, que como la seguridad social se va a ir a pique, que es que nosotros somos muy inteligentes y ya lo sabemos, planes de pensiones privados. Sí, y luego tendremos que poner dinero, que ya ponemos, que es que todo, la jubilación y la enseñanza, todo sale de lo mismo. Hombre, los impuestos, yo cuando ¿no? miro pero... mi hoja de salarios veo que parte del dinero va, no me viene a mi casa, sino que se va a otros sitios, ¿no? Claro, y si eso sirve para mantener la seguridad social, pues estamos contentos. Lo que no puede ser es que tengamos que pagar dos cosas. Oye, yo no quiero... Dos veces por la misma cosa, sí, perdón. Acordaros. Para acabar llevándote la misma jubilación. La historia del plan de pensiones, la historia del plan de pensiones en autobuses es... es sencilla y es corta y también explica el por qué CGT estamos metido ahí. Aquí había, antes de que saliera la ley que lo impidía, había un compromiso conseguido en las luchas de convenio, había un compromiso por parte de la dirección regulado por convenio en que cuando tú te jubilabas había una ayuda por parte de la empresa. Era un suplemento. Un complemento de jubilación. Y estaba hecho para la gente que se podía jubilar a los 60 años, que eran aquellos que habían cotizado antes del año 67. Entonces, ¿qué pasaba? Tú te jubilabas a los 60 años con el 60% de tu base reguladora y la empresa, pactado en convenio, te ponía un 20%. Vale. Salió una ley que dijo que todos los complementos futuros que tenían las empresas destinados a sus trabajadores se tenían que poner fuera de la empresa. En principio estaba bien pensado. Era para garantizar que ese dinero estaba ahí y que cuando te llegara la edad, pues no hubiese desaparecido. Bueno, pues eso se decidió ponerlo en un plan de pensiones y se apoyó aquello porque dijimos no era para tener un complemento de jubilación, sino era para poder adelantar la edad de jubilación. Y acordaros que marcamos, porque era lo que la ley permitía entonces, los 62 años y medio. Y muchos, como Godoy, como yo, que nos pilló esa época, nos apuntamos al plan de pensiones no por tener un complemento económico, sino porque nos podíamos jubilar a los 62 años y medio. Vale. Cambió la ley. Vino que nos podíamos jubilar a jubilación parcial anticipada a los 60 años. Nadie se esperaba a los 62 y medio. Ya no te jubilabas antes porque ya con la ley te permitía jubilarte antes. ¿Qué hacía la gente? Se llevaba el dinero. Muy bien. Era una mejoría. Ahora no la han cambiado. Ahora ya la jubilación parcial es con 61 años. Bueno. Y ahora nos viene Urbano en la propuesta de convenio y nos dice que necesitamos un complemento económico para cuando nos jubilemos. Pero Urbano, esa no fue la idea por la que montamos el plan de pensiones. No era para tener más dinero. Era para jubilarnos antes. Para eso era. No lo cambiamos, por eso. Destinar aumentos salariales al plan de pensiones, cero. No, nada. Nos tenemos que negar en redondo. Bien. Pues, me enrolla mucho, ¿verdad? No, hemos hecho un recorrido fantástico de la reunión de la mesa negociadora del convenio al tema del plan de pensiones. Hombre, lo teníamos preparado. Pero es que a mí cuando hablo de todo eso solo se me ocurre una palabra, que es boicot. ¡Boicot! Y como tengo este grupo que se llama Boicot preparado, una cancioncita que se llama Inés, ya veréis cómo la musiquilla os suena muchísimo. Inés, Inésita, Inés. No, esto no es. Ha hablado, Eva. Ahí va. Ya veréis cómo os suena muchísimo. Inés, Inésita, Inés. Ahí está, siguiendo el coro de la música. Inés, Inésita, Inés. Pues nada, hablando de Inés, Inésita, Inés, tenemos una cita ineludible este próximo día 7, si no me equivoco. Sí, el 17N. ¿El 17N? ¿Cómo os gusta ahora ya sintetizar tanto? 7N, 7 de noviembre, ¿no, amigo mío? Sí. Vale, pues explica. Pues estoy buscando la convocatoria, pero como soy un desastre, no la encuentro y voy a hablar casi de memoria. No, mira, la acabo de encontrar. Se ha convocado a nivel estatal quiere decir el Estado, Estado español. ¡Wow! ¿Cómo estás hoy? ¿Dónde estás sembrado? La península menos Portugal. Bueno, Portugal también, si quieren venir, que vengan. Se ha convocado por un montón de organizaciones una marcha contra la violencia masclista, machista, estaba traduciendo del catalán. Pues nada, CGT la estamos apoyando y lo único que queríamos recordar de aquí, de que se están organizando autocares para el que quiera o la que quiera ir a Madrid el día 7, pues... Que se apunte... Se podrá apuntar. Estoy abriendo la información a ver dónde es, pero va muy lento mi... Pero que van a haber autocares para ir a Madrid y poderte manifestar, sí. Bueno, bueno, es una de las cosas que participamos como organización sindical y ya, ya está bastante bien, ¿no? Bueno, también me gustaría que habláramos del tema este... ¿Cuál era? Es que... O cómo estamos hoy, Ramiro, sí. Se nota que sí. Vas con una hora menos. Ya lo has dicho, que lo de la hora lo ha afectado. Me ha afectado, lo siento, que vamos, es lo que me pasa. No, que ya no sabes ni quién eres, no. Eres Ramiro. Sí. Vives en la calle Hospital. Uy, no, esta información no la puedo dar. No, porque además no la has acertado, o sea que ya puedes decir lo que quieras. Ah, no, que vives en un hospital. Bueno, sí, en el frenopático, ¿no? Como una canción del Makoki, que me acuerdo de eran los dos tiempos del Makoki. Bueno, decir también que en el próximo Utopía vamos a hacer, si es que a mí todo se me termina conectando en la cocotera y es así. Vamos a poner un dibujo de nuestro amigo Mosquera. Recordad que la semana pasada le dedicábamos una canción que se encuentra un poco malillo el pobre. Hemos quedado para tomar unas birras y también desde aquí a mí me gusta acordarme de la gente que ha estado en este programa de radio y de los compañeros y compañeras que han estado con nosotros peleando por lo que tenemos, porque recordemos que nadie nos ha regalado nada. Todo lo hemos conseguido no en base a grandes simposiums y a que las federaciones nos digan o le digan a la empresa lo que tenemos, sino que todo lo que tenemos y lo que nos hemos encontrado al llegar a TMB es porque alguien se lo ha peleado anteriormente. Entonces, Mosquera forma parte de la historia de CGT, forma parte de la historia, digo forma, no formaba, sino forma parte de la historia de la Utopía, con sus dibujos, y en el próximo Utopía pondremos uno, un dibujillo suyo, pues como homenaje, que a mí me gusta también agradecerle a la gente, cuando puede verlo, lo bien que han hecho las cosas. Pues ese ya está escogido el dibujo, pero no os vamos a decir cuál es. Esperamos que lo veáis, pero es uno, bueno, todos han sido grandes dibujos, pero este realmente... ahí Mosquera dio con el dedo la llave. Falta decir Utopía, que repartiremos entre este miércoles noche y jueves. Siempre y cuando, ahora no iba a decir Dios lo quiera, no. Siempre y cuando lo quieran los que lo... Bueno, yo ya me entiendo, no seguiré hablando. No sigas hablando, porque para decir que esas cosas que no son exactas... No es mejor que son inexactas. Exacto. Que es... Vaya conversación de besugos. Bueno, tenemos otra fecha importante que tendríamos que recordar, ¿no? Que es, faltan días, pero lo digo porque os lo vayáis apuntando por ahí, que son unas jornadas de lucha que se van a hacer contra las mutuas y contra el sistema este que tenemos de que nos están haciendo coger la alta sin estar buenos, o no nos están dando la invalidez estando demostrado que somos merecedores de ella, ¿no? Entonces hay una campaña convocada en el nivel de Cataluña por CGT Cataluña, en la que la hemos titulada Jornadas de Lluita Prou altas médicas injustificadas. Y la fecha que quiero que os acordéis, porque es importante, es el jueves 3 de diciembre, falta mucho todavía, pero los que tenéis los calendarios apretados o los que os tenéis que cambiar de servicio si queréis ir ahí, hemos quedado el 3 de diciembre a las 11 de la mañana delante del ICAM. Acordaros, en la Avinguda Vallcarca, en el 169. Muchos habéis tenido que ir al ICAM. Acordaros que cuando estáis de baja y os pasáis a lo mejor, según ellos, demasiado tiempo, recibís una cartita para que os presentéis en el ICAM y casi siempre, sí o sí, os dan el alta, ¿no? Eso viene motivado por algo. El motivo es pues que, como también se ha reducido el gasto en sanidad, pues también parece ser que hay órdenes de que los servicios médicos pues den de alta, no sean tan escrupulosos y den de alta pues cuando no tendría que ser. Pues vamos a empezar a trabajar también en este tema. Sí, recordad que hace un programa o dos hablábamos aquí que el colectivo de abogados Ronda también había hecho un manifiesto relativo al tema este del ICAM y su capacidad de dar de alta a personas que no están aptas para trabajar, motivadas no por cuestiones médicas, sino por cuestiones económicas. Y se está haciendo una especie de campaña en relación al tema este de las bajas. Hace poco teníamos un caso aquí dentro de la empresa, que era el de Vicente, ¿no? Que estaba en la misma situación, en que el ICAM lo daba apto para trabajar y la empresa consideraba que, viendo la enfermedad que sufre todavía, no estaba apto para trabajar. Todo eso forma parte también de un punto que se habló en la última Asamblea General allí en Nostafrance, que quedó plasmado en esa cosa tan bonita que hicimos. Como ¿Que le pusimos al nombre ese tan bonito? Que se llama Declaración de Nostafrance. Ajá, perdonad, es que tengo... El ajam no entraba dentro no, de la no declaración. Entraba, no. No, la Declaración de Nostafrance, que bueno, creo que sintetiza muy bien lo que allí se habló y lo que allí se acordó. Entonces, pienso que como herramienta de trabajo de cara al próximo convenio, pues me parece fantástica. Y, bueno. Pues los autobuses ya lo recordaremos, apoyaremos esa concentración. Acordaros, día 3, 11 de la mañana, delante del ICAM. Sí, recordad que allí se puede acceder en transporte público, las paradas de metro, la parte de abajo es la de Valcaica y la de arriba es Penitens, de la línea 3, sí. De la línea verde. O el autobús 27. O el autobús, claro, ya, barriendo sí. Para casa, el claro. Autobús 27 o el busito de barrio. El 22 también sube por allí. Perdón, o el 22 también sube por allí. Ah, también. Sí, por Valcarca, sí. Ah, vale. ¿De pues qué coche era eso, el 22? De Zona Franca, por favor. ¿Cómo se nota que no lo sabemos? Bueno, pues recordamos la fecha y el lugar, Merca, por favor. ¿Otra vez? Sí. Día 3. Sí. Jueves. Jueves. 11 de la mañana. Muy bien. Delante del ICAM. Diciembre 2015. Un año antes del 2016. Veo que estáis puestos en situación. Hombre. Bueno, y también os queríamos informar, ya esto es de lo último que tenemos apuntado para informaros, de que los compañeros de Alcoy, Alacant, ¿sabéis dónde está Alcoy? Mm. ¿Dónde? A ver, chulo. Sí, pues cerca de Gijona, ¿no? Es donde hace el turrón y los moros y cristianos. Sí, pues hay una empresa allí que se llama La Alcoyana. La Alcoyana. Y bueno, hemos montado sección sindical de CGT, los autobuses La Alcoyana, es el transporte que se utiliza allá, y nos han pedido los compañeros que si podemos nos acerquemos a explicarles nuestros sistemas de descanso y cómo hemos conseguido el descanso del bocadillo, entre otras cosas. Allí pues tienen también comisiones obreras y UGT, les van firmando, les acaban de firmar también el convenio, convenios pues que como viene siendo habitual, ni reducción de jornada, ni descanso al bocadillo, ni dos días de descanso. Entonces, como saben que nosotros lo conseguimos, pues nos van a pedir eso, que se lo expliquemos. Y vamos a ver si un día de la semana que viene, pues nos podemos acercar por ahí. Muy bien, te doy dos minutitos, perdón. No digas el día porque si no, seguro que ese día sale algo. Sí, te doy dos minutitos porque ahora me ha venido a la cabeza, que lo quería decir ya hace varios programas, que es la última resolución judicial que hubo favorable a Loli, de la empresa Damas de Sevilla, que recordad que hemos hablado de ella en anteriores programas, igual hace un año aproximadamente, que creo que es el tercer juicio que consigue ganarle a la empresa Damas. Uh-huh. Y era el tercer intento de despedir a una trabajadora. A una conductora. A una trabajadora conductora, y que tiene que, y lo vuelvo a repetir, tiene que sufrir dentro de esta empresa no solo la presión por ser mujer, sino también por ser lesbiana, ¿no? Entonces, uh-huh, es importante decir que ella continúa RQR, sigue ahí, y ha conseguido ganarle a la empresa un tercer juicio. Un tercer juicio. Hace un par de... o un mes o algo así, sí, que... no llegará. Que ganó este juicio, que salió la resolución del juicio, y ella también, recordad que a veces ha llamado y ha intervenido aquí en directo, y bueno, es un motivo más de alegría que tenemos para compartir. Sí, desde luego, y para estar contentos, y recordando que es una compañera muy consecuente con sus ideas, muy firme en sus decisiones. En el juicio, en el último juicio que tuvo por el último despido, porque de los tres que ha ganado, los dos últimos han sido por despido, o sea, dos veces la va a tener que readmitir la empresa, de hecho ya la ha readmitido, ya está trabajando. Dos veces le tendrá que pagar, sí, la indemnización. En este último juicio la empresa le llegó a ofrecer 74.000 euros para que aceptara el despido y se olvidara, ¿no? Calcular lo que son, calcular en millones de pesetas lo que son 74.000 euros, ¿no? La compañera no lo aceptó, ni se lo pensó en ningún momento. Dice, no, yo no voy a aceptar mi despido, por los motivos que has dicho, uh-huh, tú. Y bueno, finalmente ha ganado el juicio, la empresa le tiene que indemnizar, creo que son con 28.000 euros. Sí, a más, por daños y perjuicios, a más, le tienen que pagar los salarios de tramitación el año que ha estado despedida, y le tiene que ofrecer el puesto de trabajo que tenía. Esa es la buena noticia. La mala, pero parece que no va a tener recorrido, es que la empresa ya anunció el recurso a esa sentencia. Pero bueno, parece que no va a tener recorrido. Muy bien, pues con esa buena noticia que quería compartir ya desde hace un tiempo y hemos aprovechado ahora para explicarla, nos despedimos. Nos vemos, nos oímos el lunes que viene, si no hay mayor novedad. Sí. Te veo con ganas de decir algo más. Sí, porque yo hoy quería mandar un recuerdo. Vale, dale. Pues a ese compañero que se lo pasa también limpiando el lavabo mientras escucha nuestro programa, le vamos a dedicar este programa. Ah. Tenemos un compañero que nos ha informado que se lo pasa muy bien mientras va limpiando el lavabo por aquí, que si el bidé, que si la bañera y todo eso, mientras nos escucha. Entonces, vale. Va por ti, compa. Exacto, hacemos programas motivadores, eso está muy bien. Bueno, pues que limpie mucho. Creo que necesita como mínimo el tiempo de dos programas, porque parece que está dos o tres horas para limpiar el lavabo. Muy bien, pero bueno. Conciso. Vale, acabamos ya con esta historieta. Damos las gracias a Godoy por haber venido. Muy buenas, Godoy, gracias. Y gracias a la participación. Ay, perdón, me he adelantado. Sí. Gracias, Godoy. No hay de qué. Gracias a Eva por venir también, por hacer el esfuerzo de subir los cuatro pisos sin ascensor. Bueno, es que se me está poniendo un figurín. Y gracias a Mercadé porque, vamos, esa cabeza no sé cómo alberga tantas palabras, muchacho. Bueno, mucho. Salud. Hasta la semana que viene. Adiós. Ahí nos despedimos. Que no estaré yo, que estoy de vacaciones. Adiós. Adiós. Adiós. Hasta luego. Salud. Mojinos escocidos, mi jefe es un cabrón. ¿Tienes vacaciones la semana que viene? Sí, señor. diga cabrón, sea V-R-O-N, cabrón.